crecer como una rosa. Con ese rico aroma y con tu linda belleza, pero llena, llena de espinas. Y los perros me dicen que nunca andas comiendo acequín y que te estás olvidando de mí. Y yo te creía en lo que me decía, que tenía la vida solo para mí. Ahora lo único que hago es confiar de ti. Ahora de mi vida, pero lejos de ti. Es una zorra atrevida, todo el amor que te di. Flor de puta.